por ti, amor. Porque un día con otro te engañé y ahora siento una pena y dolor. Por cuentos sin querer yo te fallé y te he engañado sin saber por qué. Por favor, perdóname. Amor, perdóname. Puerto Madryn, Treleu, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, y para vos, Caleta Olivia. ¡Eja! Siempre me has tratado con amor, y todo eso no quiero perder, porque tú eres toda mi pasión. Perdona que ya no va a suceder. Si yo te amo como a nadie amé, por favor, perdóname.